toda la semana para ir al cine. El regalo de cumpleaños siempre era un chocolate. Éramos mitad valientes, mitad inocentes. Éramos hombre y mujer, mitad adolescentes. Éramos. Conforme fue pasando el tiempo, arrugábamos sábanas. Una de tantas veces te me hiciste mujer. Éramos todo aquello que se puede soñar. Éramos todo aquello que es tan difícil lograr. Éramos, y cómo duele pensar que todo lo que construimos no es más que una simple y maldita historia. Historia tan añeja como el vino del abuelo, tan absurda como un árbol sin suelo. Historia, historia, como color y sus tres carabelas, como cualquier historia de escuela, lo nuestro es ayer. Se me pasa la vida encendiendo cigarros, preguntándome a diario si serás feliz. Hoy tomo clases de piano y de saxofón. Dicen que es buena medicina para el corazón, pero no, y es que duele pensar todo lo que construimos no es más que una simple y maldita historia.